From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los cuerpos de los 9 activistas asesinados por las tropas israelíes en el ataque contra la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza fueron trasladados a Turquía. Expertos forenses confirmaron que los 9 fallecidos murieron a causa de disparos. 8 de las víctimas eran oriundas de Turquía y una era un ciudadano estadounidense de origen turco. El ciudadano estadounidense fue identificado como Furkan Doğan, de 19 años. Según se informa, presentaba 4 balas en la cabeza y una en el pecho. Aproximadamente 450 de los activistas restantes también llegaron a Turquía en el día de hoy, luego de haber sido liberados de la custodia israelí. Varios activistas heridos fueron internados inmediatamente en hospitales turcos para que recibieran tratamiento médico. Los sobrevivientes del ataque siguen acusando a Israel de haber disparado contra el barco antes de que sus soldados fueran repelidos a bordo. El camarógrafo de Al Jazeera, Issam Zaatari, hizo declaraciones el miércoles luego de retornar a Bélgica, país donde vive. Zaatari expresó: el soldado israelí saltó desde el helicóptero a la superficie del barco, disparando. Comenzó a disparar cuando estaba en el aire, a nadie en particular, y luego arrojó una bomba química, una de sonido y otra de gas, mucho ruido, cosas que se escuchaban al mismo tiempo. Tuve suerte porque estaba filmando todo, y aproximadamente en 6 minutos comenzaron a atacar el barco. El gobierno israelí sigue rechazando los llamados para llevar a cabo una investigación internacional y dice que toda investigación debería estar bajo su control y enfocada únicamente en los errores operativos. En un discurso televisado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó las críticas al ataque calificándolas de hipocresía. Netanyahu declaró: una vez más, Israel enfrenta la hipocresía y los juicios apresurados y parciales. Me temo que esta no es la primera vez. El año pasado, Israel actuó para impedir que Hamás disparara miles de cohetes a nuestras aldeas y ciudades. Hamás le disparaba a nuestros civiles al tiempo que se escondía detrás de civiles. Netanyahu, a continuación, negó que los pasajeros a bordo de los barcos de la flotilla fueran activistas en favor de la paz y afirmó que eran partidarios violentos del terrorismo. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama sigue respaldando el ataque israelí a la flotilla, al tiempo que rechaza los llamados para poner fin al bloqueo de Gaza. En una entrevista con Charlie Rose, el vicepresidente Joe Biden dijo que Israel debía decidir si continuar o no con el sitio a Gaza. Biden también criticó a la flotilla de ayuda por tratar de quebrar el bloqueo naval israelí a Gaza. Joseph Biden afirmó: es discutible si Israel debería haber abordado o no ese barco, pero la verdad que la cuestión es que Israel tiene derecho a saber, ya que está en guerra con Hamás, si en ese barco se estaban contrabandeando armas. Y hasta ahora, Charlie, ¿qué ha sucedido? Dijeron: aquí tienen, están en el Mediterráneo. Este barco, si lo desvían un poco hacia el norte, pueden descargarlo e ingresaremos a la costa en Gaza. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema de insistir en que vaya derecho a Gaza? Bueno, es legítimo que Israel diga: no sé lo que hay en ese barco. Esta gente está tirando 3.000 cohetes a mi pueblo. Biden realizó sus comentarios mientras que Estados Unidos votaba en contra de la propuesta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para realizar una investigación internacional independiente de la incursión. La medida se aprobó por 32 votos contra 3. La embajadora estadounidense Eileen Chamberlain Donahoe afirmó que Israel debería realizar su propia investigación. Eileen Chamberlain Donahoe declaró: lamentablemente, la resolución que tenemos ante nosotros se apresura a juzgar una serie de hechos que, tal como la evidencia de nuestro debate de los últimos días, recién está comenzando a salir a luz y a ser entendidos. Genera un mecanismo internacional antes de dar al gobierno responsable la oportunidad de investigar este incidente por sí mismo y, por lo tanto, corre el riesgo de politizar aún más una situación delicada y volátil. El último intento de BP para contener el peor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos tropezó con un nuevo obstáculo, mientras que la magnitud del desastre sigue aumentando. El miércoles, una gran sierra submarina quedó atascada durante 12 horas mientras cortaba cortaba el pozo. BP dice que tratará nuevamente de cortar y luego tapar el pozo, pero el flujo de crudo podría aumentar circunstancialmente hasta un 20%, aunque el intento tenga éxito. En una entrevista concedida al Financial Times, el director ejecutivo de BP, Tony Hayward, admitió que la compañía no estaba preparada para manejar el derrame y afirmó: "Lo que es indudablemente cierto es que no teníamos el equipamiento que hubiéramos querido en nuestra caja de herramientas". Mientras tanto, la Casa Blanca le ordenó a BP que pague 5 bermas de arena más que funcionarán como islas de contención en Luisiana para contener el derrame. Estas bermas costarán aproximadamente $360 millones. Ahora las manchas de petróleo están llegando a los estados cercanos. Los trabajadores han recogido petróleo de las costas de la isla Dauphin, Alabama y partes de Mississippi. Y la marea negra ahora se encuentra a aproximadamente 16 kilómetros de la región noroeste de Florida, conocida como Florida Panhandle. En otras noticias sobre el derrame, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lanzó un buque de investigación para investigar los hallazgos de grandes columnas de petróleo atrapadas debajo del agua. BP ha rechazado las afirmaciones de los científicos de que se descubrieron columnas de petróleo en el Golfo. Mientras tanto, los reguladores federales aprobaron el primer nuevo pozo petrolero del Golfo de México desde que el presidente Obama levantó una prohibición temporal de las perforaciones a poca profundidad la semana pasada. El miércoles, el Servicio de Administración de Minerales autorizó un permiso para que Abandon Oil and Gas realice perforaciones a unos 80 kilómetros de la costa de Luisiana. Los ambientalistas criticaron al gobierno de Obama por permitir que se sigan realizando perforaciones en lugares poco profundos. En una presentación en Pittsburgh, el presidente Obama citó el derrame de petróleo para conseguir apoyo para la aprobación de un proyecto de ley de energía en el Congreso. Obama también dijo que la contención del derrame de petróleo es la mayor prioridad del país. El presidente Barack Obama dijo: "Es un momento en que la peor catástrofe ambiental de este tipo en la historia de nuestro país está amenazando la costa del Golfo y a las personas que viven allí. En este momento, la detención de este derrame de petróleo y la contención del daño es necesariamente la mayor prioridad no solo de mi gobierno, sino creo yo, del país entero. Estamos librando la batalla cada minuto de cada día". Un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas le pidió formalmente al gobierno de Obama que detenga o reduzca los ataques de la CIA con aviones no tripulados contra presuntos militantes en Pakistán. En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo que la confidencialidad de Estados Unidos respecto al programa de aviones no tripulados está socavando las leyes internacionales. Alston detallará sus hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día de hoy. El New York Times reveló la semana pasada que el gobierno de Obama modificó sus normas sobre comisiones militares para proteger a los operadores de los aviones no tripulados de posibles acusaciones de crímenes de guerra. Las antiguas normas definían el asesinato en violación de las leyes de guerra como asesinatos perpetrados por aquellos que no cumplían con los requisitos para combate lícito. Esta definición podría haber implicado a los operadores de aviones no tripulados de la CIA que no son miembros de la Fuerza Armadas. En Afganistán, el miércoles estalló la violencia en la apertura de una reunión del gobierno afgano, considerada como un intento por negociar una tregua con el Talibán. Se produjo una gran explosión y un tiroteo mientras el presidente afgano, Hamid Karzai, estaba dando un discurso. El Talibán se adjudicó la responsabilidad del ataque, alegando que esta reunión era una estratagema de la ocupación liderada por Estados Unidos. En otras noticias de Estados Unidos, el presidente Obama expandió los beneficios para las parejas del mismo sexo de empleados federales. El miércoles, Obama dijo que le había ordenado a las agencias del gobierno que les otorguen beneficios que incluyen servicios de asistencia, transferencia de adversidades y gastos de traslado. Obama dice que la ley federal actual impide que tome más medidas para brindarle a las parejas integradas por personas del mismo sexo todo el rango de beneficios que se ofrece a los matrimonios heterosexuales y exhortó al Congreso a aprobar una legislación que corrija esta discrepancia. Un guardia de una prisión privada de inmigración de Texas fue despedido por presuntamente abusar sexualmente de varias prisioneras. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, dice que el guardia manoseó a varias mujeres y obligó a al menos una de ellas a tener sexo con él mientras las transportaba a sus vuelos para ser deportadas. El ICE dice que la empresa contratada para dirigir esta prisión, Corrections Corporation of America, está a prueba a la espera de los resultados de una investigación sobre estas acusaciones.